El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, no quería dejar pasar este día recordando que un 13 de febrero había nacido en la colonia Rosario y Rius, hace 78 años, el poeta y docente Luis Ramón Igarzábal. Hoy les brindo este programa de archivo que lo recuerda, lo trae a la memoria y lo proyecta en el abrazo profundo a amigos y compañeros. Al programa existente le anexo una poesía titulada Romance a Horacio Giordano, otro gran poeta de Durazno, Uruguay, de oficio relojero. Fue escrita en febrero del 2004 y llegó a mis manos en papel y registro en marzo del mismo año por manos propias de Luis. Tiene de fondo la melodía de la película europea La doble vida de Verónica, con música de Zbigniew Preisner, llamada Solitud, de 1991, elegida por el propio Luis Igarzábal. Entre los más entrañables recuerdos de la vida florecen los amigos, que renacen cada mañana, parafraseando a José Pepe Oroño, amigo, poeta y escritor duraznense. Así como sin pretender apurar la memoria, rememoro al poeta, escritor y docente duraznense Luis Igarzábal, este gran amigo que viene de los más recónditos lugares del corazón. Justo hoy es su natalicio, día de su cumpleaños, un 13 de febrero. Teníamos la costumbre de llamarnos e invitarnos a celebrar nuestros onomásticos casi juntos. En su casa florecían esas rosas que son su familia, su esposa, hijos, hermanos y amigos. Incluso los comunicábamos cuando había algún acontecimiento artístico o de interés general o nos visitábamos con frecuencia. Así Luis transitó por la vida repartiendo amor, afecto y compañía que nunca iban exentas de anécdotas del pasado, muchas veces referentes a temas puntuales. Hoy haré un programa especial, más largo de lo habitual. El ser humano luminoso que habitó y hoy lo hace en nosotros, sigue brillando con intensidad. Recordar a Luis en pasado es, en mi caso, imposible. Tantos encuentros, tantas reuniones, espectáculos o simplemente momentos de la vida, tertulias, me lo traen a cada instante. Salud, Luis. Levanto la copa de vino que beberé por vos, celebrando la vida. Escucharemos en primer término una entrevista que le hice a Luis Ramón Igarzábal con motivo de la reedición de su libro Cartas a Nicolás, libro que hoy es usado en la educación primaria y que les recomiendo buscar. Notarán en él el alma de Luis, su forma de escribir, su forma de percibir los pequeños detalles. Aclaro que esta pequeña nota fue realizada en 2004 para un programa que se emitía en la radio pionera de la ciudad de Durazno, Uruguay, del mismo nombre. En segundo término, escucharemos a Luis desde un registro realizado en mayo de 1998 en Durazno, durante el homenaje al payador nacional Carlos Molina y al propio Carlos Molina desde su disco El canto del payador del año 2000, su tema Contrapuntero. Finalmente, a Mercedes Sosa desde su disco En vivo, en Argentina, de 1982, la canción de Luis Igarzábal en letra y música de Piero. Soy pan, soy paz, soy más. Cartas a Nicolás, una nueva edición, una muy hermosa edición que recomendamos a todos. Que el cariño que hay en este libro, que es una nueva edición de Cartas a Nicolás ampliada. Y conversando con Luis Ramón Igarzábal, que está aquí a nuestro lado. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muy bien. Sobre todo cuando uno lo visitan los amigos, ¿verdad? Aunque no puedo recibir muchas visitas, pero de todas maneras, es una alegría grande. Y coincido con vos, Alfredo, aunque no me queda muy bien tal vez decirlo, de que yo también estoy muy feliz de que Cartas a Nicolás haya vuelto a salir. Acá en Durazno, que es mi pueblo, una cosa que me alegra y me emociona muchísimo es que mis hijos y Lucía, mi esposa, presencien también, digo, este milagro de nacimiento de este libro que ya había nacido en el 90, pero que ahora es publicado con otro formato, con otro material fotográfico. Tiene alrededor de 20 páginas nuevas. Está más redondito como libro y como objeto libro también ha ganado en belleza. Y eso a mí me reconforta espiritualmente. Creo que es una medicina muy importante que me permite seguir adelante. Luis, esta nueva edición, nosotros conocemos la edición anterior, pero ¿qué significa para vos este libro? ¿Qué sentimientos despiertan en vos? Bueno, el sentimiento, en primer lugar, es curioso, pero me alegra en el sentido de que me gratifica, mejor dicho, en el sentido de que sigo siendo fiel a mí mismo, porque en el prólogo de la primera edición que salió en Banda Oriental allá por 1990, yo decía que, como las hojas de hierba del viejo Whitman, estas cartas se fueron multiplicando. Y sabido es que Walt Whitman publica Hojas de Hierba y después lo sigue reeditando con más poemas, pero siempre es el mismo libro. Él sostenía, como muchos escritores sostienen, de que en realidad uno escribe un solo libro y después como que lo continúa escribiendo, de pronto con otros títulos, de pronto con otra forma, saltar de la prosa a la poesía, etcétera. En este caso se trata de prosa poética, ¿verdad? Pero creo que se ha dado lo de Whitman. Digo, con todo el respeto que le tengo al poeta, gran poeta norteamericano, y más allá de mis limitaciones, por supuesto. Walt Whitman es un maestro, fue maestro de Neruda, por ejemplo, entre otros. Pero me alegra mucho esto. Uno sigue siendo fiel a la misma idea. Y creo que esta idea ha salido, está en crecimiento, ha sido embellecida. Y además me encanta esto que se maneja sobre todo en la actualidad, de que el libro sea más que un libro. Es libro, pero también es objeto. Son cartas, son poemas en prosa, como se les quiera llamar, pero son también fotografías muy bellas, son imágenes. Entonces como que todo va en el mismo paquete del lector, ¿no? Es un objeto querible. Digo, pienso que cuando se graban ustedes que trabajan tanto con música, ¿sabrán? ¿Cómo se esmeran? Yo a veces miro los discos, cómo se presentan los discos, en un territorio tan chiquito como es un CD, ¿verdad? Para hacerle todo ese entorno, desde las tapas hasta el librillo que llevan dentro, y que uno ve verdaderas obras de arte en ese pequeño territorio, ¿verdad? Entonces, yo pienso que ya en una época como esta en que la imagen tiene tanta importancia, es un enriquecimiento para el libro, para este tipo de libros. Nicolás sigue transitando, como antes, los caminos de este mundo tan controvertido y tan difícil, Luis. Bueno, creo que sí. Yo las últimas noticias que tuve fueron a través de gente de la Argentina, que me hablaba, ellos tenían un correo electrónico al cual yo le mandé algunas cartas y me contestaban de allá de la zona, y las últimas noticias que tuve fueron esas, de que Nicolás Rittner trabaja en teatro y trabaja en teatros de títeres y esas cosas, y prácticamente ha recorrido el mundo. No nos hemos vuelto a ver, tampoco con el padre y con la madre, que tenemos una preciosa amistad, pero pienso que los caminos de la vida son tan curiosos, tan extraños. A mí en este año y medio, prácticamente, que estoy, que ha sucedido, es decir, este tema de mi salud, han surgido cosas muy, muy hermosas, ¿no? Entonces, como que me he visto envuelto en la publicación de un libro que salió en Barcelona el año pasado. Ahora aparece esta nueva edición de Cartas a Nicolás. Creo que esto era impensable hace un año atrás, o tal vez hace unos meses atrás. Todo esto me parece medio milagroso. Y que, bueno, dicen que Dios escribe derecho con renglones torcidos, y en realidad esto es un poco lo que me está pasando. Y además está aquello que decía García Márquez, y yo estoy totalmente de acuerdo, que uno escribe para que los amigos lo quieran un poquito más, si es posible que uno lo quiera más, y ratifico totalmente eso. Bueno, Luis, ya para ir cerrando esta nota, ¿qué poema elegirías para la audiencia de radio que hoy está escuchando, no solamente en Durazno, sino en el mundo. ¿Te animás a elegir alguno? Dale, para leer. Sí, para leer algo. Para leer algo. Muchos van a estar escuchando con impaciencia en el mundo entero, muchos amigos que están prendidos de hace tiempo. Bueno, podría ser este que me toca muy en lo personal porque casualmente, digo, habla de ese fenómeno universal que es una madre que va a ser madre, ¿no? Y esta carta es nueva. Dice así: Nicolás, desde que Lucía descubrió que iba a ser madre, desde que se inundó la atmósfera con la luz admirable de aquella novedad, reverdecieron los cogollos de la esperanza. Un aire remozado desempolvó la rutina y los espejos la miraron con ternura porque la luna creciente se hizo cómplice de la plenitud de su talle. Las manos de Lucía, embajadoras de un latido nuevo, se demoran en las faenas porque las cosas nacen cuando ella las toca. Y la acompaña un interés vivo de niña caprichosa que la hace anhelar, por antojos, lo extravagante y lo trivial. Nicolás, por culpa de sus pies hinchados, Lucía deambula por la casa con ese bamboleo de nave en mal picado y cuando llega a puerto junto a la costura, ensaya las canciones de cuna que le hicieron dormir a ella cuando su infancia. Esta muchacha, de rostro demacrado, con su figura maravillosamente ridícula, es la novia secreta de Milagro. Si se acodara en la ventana, ya avanzaría por la vereda la magnificencia en persona a rendirle pleitesía a la más bella, a la más gallarda, a la más importante de la tierra. Nicolás, es momento de pedir que nadie cometa la impudicia de comparar a la guerra con un parto, y que cada criatura traiga al nacer una paz que no pueda ser devorada por el odio. Que el miedo a fiestas no perturbe la frescura de los ojos de Lucía para que el nacimiento no sea desgarro sino enhorabuena, baño en agua de rosas para la familia humana. Y más que cortesía, debemos brindarle amor hacia quien tenemos una inconmensurable deuda de gratitud, porque está dando mucho más de lo que el amor le requirió. Nicolás, ya no debemos sentir tontos remilgos ante el verbo parir, tan soberbio y lleno de coraje como un héroe joven, tan digno y grande como lo que significa, y es también dar a luz, o sea, enriquecer la luz, perfeccionarla, parir la luz. Porque habrá un llanto nuevo aquí en la tierra, es que habrá una estrella nueva allá en el cielo. Excelente. Te agradezco enormemente que hayas accedido a hacer esta nota, que seguramente va a llegar a corazones de muy lejos, y no solamente de Durazno, con el enorme cariño que te tenemos todos. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, y un saludo grande, un abrazo. Yo, conocés mi costumbre, suelo dormirme bastante temprano y me levanto temprano. Entonces por ahí le escucho en la mitad al programa porque me termino durmiendo, pero como la radio que he aprendido en algún lugar de mi subconsciente, lo que ustedes están diciendo y la música que están poniendo, me quedaré. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Chao. El canto y la palabra, edición especial. Autor de la Ilíada y la Odisea. Y poetas repentistas hebreos fueron los que concibieron los magníficos salmos y el cantar de los cantares. Ellos, él, don Carlos Molina, fueron y serán los hijos del viento y de la azarosa vida de los hombres anónimos que dan sentido a la palabra América. Atahualpa Yupanqui, sin ser payador, se honró al bautizar su profunda obra inconclusa con el nombre de El Payador Perseguido. Violeta Parra, antes de concebir sus décimas caudalosas, escuchó cómo y por qué cantaba el pueblo. Don Carlos Molina ha recorrido el mundo con su guitarra española y con su poesía castiza, castiza pero criollísima. No desdeñó los fogones, ni los diccionarios, ni las gramáticas. Que yo sepa, en la historia de la diplomacia de nuestro país, nunca existió un embajador más y mejor escuchado, más y mejor respetado que él. No le aguardaban Mercedes-Benz a la salida de las salas VIPs de los aeropuertos, ni se fotografió con reyes de la industria, ni príncipes del petróleo. Pero sus manos orientales, que son las mismas manos de Bartolomé Hidalgo, escribieron la palabra cultura en el polvo milenario de muchos países remotos. En casa de mis padres, en los ranchos en que nos criamos, había una guitarrita de boliche fabricada en Almería que llevó nuestro abuelo Adolfo hace como medio siglo. Tenía clavijas de madera, supimos hacerle alguna cuerda de tripa y el abuelo nos decía: úlcenla con cariño, en ella cantó sus milongas el payador Carlos Molina allá en Cerrezuelo, a 3 leguas del arroyo cordobés. Aquella guitarra todavía existe. Está en nuestra casa paterna y mi madre anda diciéndole a los nietos: cuando aprendan a agarrar una guitarra, les voy a prestar esa, porque con ella se acompañó don Carlos Molina. Y mi vieja guarda la guitarra junto con sus santos y sus rosarios, porque algo de sagrado hay en ella. Desde el momento en que las manos de este poeta corajudo y artillista hasta el tutano hicieron un acorde en mi menor y llamaron a las cosas por su verdadero nombre. Más me gusta el contrapunto que me refriega en conunto, en donde tengo un dolor. Te juro, no soy cantor de trinos como el jilguero, pero no envidio, parcero, al zorzal de Majagalla cuando en mi garganta estalla el verso contrapuntero. Como pa' probar mi querencia, como pa' probar mi creencia y mi fe de payador, pensé que era lo mejor abandonar la querencia. Junta un poco de experiencia quien del pago se desata, más carajinao que alpargata pa' toparme con los grandes. Me fui del plata a los Andes y de los Andes al plata. Me habrán atado el ombligo con una cuerda y guitarra. Que más me gusta una farra que a un gurí chuparse un higo. Cuando la empiezo la sigo, porque pa' peor no me achico. Y pasando pico a pico, Juantito, me apuren mucho, prendo más fácil que un pucho una copla en el hocico. Prefiero cantarle al peón, prefiero cantarle al peón que anda sin poncho y en pata. Nunca vendí por la plata la amistad ni la opinión. Me juego hasta el corazón cuando jugarme me toca. Y si alguno me provoca, que mi franqueza no ofienda. Ay, deja más en la senda, supo taparme la boca.